Bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos enfrentamos a un material de origen bastante peculiar, diría yo. Ora, sí, bastante peculiar. Tenemos un bloque de páginas, ¿verdad? De la 11 a la 110. Eso es. Y la misión, pues, como siempre, intentar sacar las ideas clave, los nuggets de conocimiento, si los hay. Si los hay, exacto. Así que, bueno, vamos a ello. Aunque ya adelanto que el viaje de hoy es diferente. Mm. Empezamos la revisión, esperando, pues, lo típico. Texto, algún dato, quizás una imagen. No, buscando patrones, argumentos, esa chicha que solemos encontrar. Lo normal en estos casos. Pero claro, al pasar página tras página, pues nos topamos con algo inesperado, la verdad. Exactamente. A ver, hicimos un examen, yo diría que minucioso, de cada página, una por una, de la 11 a la 110. Buscando cualquier cosilla, ¿no? Una marca, algo. Cualquier cosa. Texto residual, diferencias en el papel, lo que fuera. Y la conclusión es, bueno, es inequívoca. Ausencia total. Cero contenido. Ni escrito, ni visual. O sea, son, en esencia, 100 páginas en blanco. Tal cual. 100 páginas. En blanco. Completamente vírgenes. Uf, mi primera reacción fue, a ver, un error de archivo. Falta una parte. Seguro que no se nos ha pasado algo. Una marca de agua diminuta, una anotación al pie, no sé. Claro, es lo primero que piensas. Es que es desconcertante. Normalmente, qué sé yo, en la página 15 de un informe ya estás metida en la metodología o en los antecedentes. Aquí, nada. Vacío. Comprobamos todo eso. ¿Eh? Todas esas posibilidades. Y no, no parece haber indicios de error de escaneo, ni de que falten partes. La consistencia del vacío es en sí misma un dato. Curioso. Sí, lo fascinante aquí es precisamente eso, la ausencia. Nuestro trabajo normalmente es encontrar significado en lo que hay. Hoy, el reto es distinto. Considerar el significado de lo que no hay. El dato, digamos, es la falta de datos. Vale, vale, aceptemos eso. La fuente es el vacío. Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Desde un punto de vista, bueno, analítico. Sí. ¿Cómo enfocamos una inmersión profundo sobre la nada? O sea, ¿qué conocimiento sacamos de aquí? Porque no podemos resumir argumentos que no existen ni comparar datos. Claro, no puedes hacer el análisis habitual. Exacto. Es un cambio de chip total. En lugar de analizar el contenido, analizamos la falta de contenido. Y eso, pues, inmediatamente te lleva a preguntarte por el por qué, ¿no? Claro. ¿Por qué están en blanco? Es intencionado. A ver, podría ser una metáfora, quizá, representando, no sé, un espacio por llenar, un potencial creativo o intelectual que aún no se ha realizado. ¿O algo más prosaico? O podría ser simplemente, pues eso, un conjunto de páginas de reemplazo o un error logístico al compilar el material. La verdad es que no podemos saberlo con certeza solo mirando las páginas. Nos falta contexto. Cierto. La intención, pues, se nos escapa. Pero la experiencia de encontrar este vacío donde esperabas información, eso sí nos dice algo. Nos recuerda algo muy básico que a veces, bueno, damos por sentado. Sin duda. Subraya la dependencia absoluta que tenemos del material de origen. Siempre. Para cualquier análisis. Sin input, pues no hay output. No hay conocimiento sintetizado. Es la base. Es el requisito indispensable, sí. Es como intentar describir una habitación a oscuras. Solo puedes hablar de la oscuridad en sí, no de lo que hay dentro. Ya, ya. Y sin embargo, incluso esa oscuridad, esa ausencia, puede tener su aquel, ¿no? Puede ser objeto de reflexión. No es lo mismo, por ejemplo, una página arrancada de un libro que te sugiere quizás censura o pérdida. Claro. Que una página deliberadamente en blanco dentro de una secuencia. El contexto lo es todo, como decías. Correcto. La ausencia puede ser muy significativa. Piensa en el silencio en la música, por ejemplo, o los espacios en blanco o en la poesía. A veces, lo que no está, dice tanto o más que lo que sí está. Mm. Aquí, claro, al no tener contexto sobre el origen de estas páginas, pues nos quedamos con la pregunta abierta. Es un misterio. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra inmersión de hoy? El hallazgo central está claro, ¿no? Clarísimo. Las fuentes proporcionadas, estas páginas de la 11 a la 110, están vacías. Punto. no hay pepitas de conocimiento factual que extraer, al menos no en el sentido tradicional. Es un ejercicio sobre la ausencia de información. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la lección principal, creo yo, es esa: la importancia crítica de la materia prima, de la información de base. Fundamental. Sin ella, el análisis se convierte en especulación sobre la propia ausencia. No podemos construir sobre un vacío literal, al menos en términos de contenido. Exacto. No hay atajo posible si la fuente simplemente no contiene información. No hay de dónde rascar. Sin embargo, esto nos deja con una pregunta importante. Casi filosófica, diría yo. A ver. ¿Qué simboliza? ¿O qué pretendía comunicar quien compiló estas fuentes? ¿Es un lienzo esperando que alguien lo llene? ¿Una especie de prueba sobre cómo manejamos la incertidumbre? ¿Un simple error administrativo sin más trascendencia? ¿O quizá una declaración sobre lo difícil que es encontrar información concreta sobre un tema X? Es una buena pregunta para darle vueltas. Y quizá una reflexión final interesante para quien nos escucha. ¿Qué sugiere la ausencia de información en un contexto donde precisamente se espera encontrarla? Un lienzo en blanco puede ser frustrante si buscas respuestas, claro. Sí, puede serlo. Pero también puede representar, no sé, una oportunidad infinita, un punto de partida para crear algo nuevo o para cuestionar por qué esperábamos encontrar algo ahí. ¿Qué resuena más en cada uno? ¿La falta o la posibilidad? Buena pregunta para cerrar. ¿La falta o la posibilidad?